Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Y si tuvieras a un parásito energético conviviendo contigo y no lo sabes? Este es el tema que os planteamos en la entrevista de misterio de hoy que compartimos con Javier Espiritual. Vamos a recibirle. Hola Javier, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, gracias Laura, gracias todo el equipo de Mindalia, como siempre, por ofrecerme este espacio y ofrecer este ratito también a la gente que le interesa estos temas, así que muchísimas gracias. Pues encantados de tenerte nuevamente en nuestras pantallas, Javier, hoy como decíamos con un tema que hemos categorizado de misterio porque hablamos de parásitos energéticos, de entidades oscuras que pueden apegarse a nosotros y atacarnos. Así que precisamente vamos a empezar por ahí. La forma de ataque de un parásito energético, ¿cómo podemos aprender a identificarla? Vale, es más común de lo que nos podemos pensar, ¿vale? Yo voy a explicar un poquito desde dónde me viene toda esta información, toda esta experiencia. Como bien sabes, soy medium desde bien pequeño y siempre me han ocurrido cosas. Para bien o para mal, justamente me han pasado estas cosas, ¿no? He aprendido, he vivido, he experimentado muchas cosillas, digamos, más oscurillas, más densas, y me ha dado la capacidad de poder entender, desarrollarme un poco como mi especialidad. Entonces, partiendo de dónde vengo, puedo explicar mi experiencia en todo este caso. Principalmente, estas entidades las podíamos clasificar en dos tipos, ¿vale? Uno serían los parásitos y la otra ya serían las entidades o esas entidades de baja vibración, entidades oscuras, si queremos llamarles. Los parásitos, como bien dice el nombre, ¿no? Son esos seres o esos bichillos, a mí me gusta decirlo para quitar miedo, que justamente hacen eso, se enganchan a uno y le van drenando poco a poco su energía. Las entidades ya es algo más complejo. Las entidades son seres con conciencia, con un propósito, que pueden ir evolucionando, que se adaptan. Es mucho más difícil poderlos quitar, digamos, porque al final es una elección de ellos. También es un poco más difícil poderlos identificar y sus consecuencias con nosotros es verdad que también son un poquito más graves. ¿Cómo podemos identificar que nos están atacando tanto unos como otros? Yo siempre digo, ¿no? En mis sesiones me encuentro muchísimo y cada vez más. Primero de todo, son cosas muy sutiles. Siempre estamos hablando de este mundo sutil, este mundo de la intuición. Pues efectivamente, es lo primero que nos va a saltar. La intuición, o lo sutil, se va a despertar en diferentes maneras. Podemos empezar a tener unos sueños muy recurrentes, malos, oscuros, donde aparece gente pues fea, ¿no? Con la cara desfigurada, gente que viene a darnos miedo. Aunque parezca una tontería, y a muchos nos ha pasado, es para mí uno de los primeros indicativos más estándar. A partir de ahí, podemos empezar a desglosar un poquito más. Te empezamos a tener pues golpecitos sin sentido, ¿vale? Esos golpes continuamente me estoy dando golpes con los muebles, me he caído, no le doy mucha importancia, pero parece que de golpe me he vuelto torpe. Luego también la gente que puede ser que tenga algún claro y desarrollado, el olor es genial. Las entidades oscuras suelen tener olores muy peculiares, ¿vale? Como en otros vídeos hemos hablado, puede ser azufre, puede ser a podrido, carne podrida, puede ser a cuero mojado, un olor que nuestros sentidos se ponen en alerta y dicen, aquí hay algo que no me está gustando. También algún objeto que tengamos. Yo he visto la turmalina negra estallar, algún amuleto que usemos que se caiga continuamente, que lo perdamos, que se esconda. Esto es lo más, más sencillo y que es para mí el primer aviso que tenemos. También que las cosas se no acaben de llevar a cabo, ¿no? Estoy esperando para un trabajo, todo parece genial y de golpe no existe el trabajo, por lo que sea cae. O me tienen que dar una noticia, lo que sea. Mil cosas que dices, qué mala suerte. Pues no, a veces no es mala suerte. Luego sí que es verdad que depende el ser, tiene más como he dicho, ¿no? Los efectos son más fuertes que otros. Los parásitos, en este caso, son muy silenciosos. Ellos se quedan, hacen como un nidito, normalmente detrás de los muebles, una esquina de la habitación, y van drenando esa energía nuestra. Nos sentimos como muy cansados, con dolor incluso de articulaciones, como digo, muchas pesadillas. Nos levantamos como si no hayamos dormido nada y con mal cuerpo, ¿vale? Eso suele pasar. Luego tenemos las entidades que yo siempre aconsejo cuando, como he dicho, los primeros síntomas que puedo imaginarme que algo no está funcionando, ir con un especialista, porque yo en mi caso yo lo veo rápido, lo veo como una persona, como una sombra, una silueta, incluso pues eso, una entidad que está detrás de la misma persona que viene. También quiero decir que eso me encuentro mucho. La gente muchas veces me pregunta, he oído un remedio, he oído que a esta persona le ha funcionado esto, a mí también. Vale. No todos somos iguales, a mi forma de entenderlo y de percibirlo. Entonces, a lo mejor un remedio o algo que te hayan dicho a esa persona que haga para un parásito o una entidad en concreto, no significa que a ti te vaya a funcionar. ¿Por qué? Porque, por lo mismo que he dicho antes, las entidades son conscientes, evolucionan, se adaptan. No es lo mismo una entidad que se nos engancha, se nos pega, porque estamos pasando una mala época, tenemos esa vibración baja, ese escudo más débil, puede haber una fisurita, ve la oportunidad y se mete con nosotros a que por algo nos lo envían. No es lo mismo, la intención nosotros lo sabemos muy bien, ¿no? Tiene mucho peso, más en esta parte, en nuestro mundo espiritual. Entonces, no es lo mismo que aparezca y se enganche porque hay una oportunidad a que hay una intención detrás de enviarte algo, que lo hemos escuchado también muchas veces y ocurre. Entonces, tienen esa evolución. Yo siempre digo, no entremos en pánico, no nos asustemos, miremos, informémonos, preguntemos. Pero sí que es verdad que eso, me gustaría decir que no lo que funciona a uno funciona al otro y no todos esas entidades, esos parásitos son siempre iguales. Bueno, Javier, seguramente muchas de las personas que nos están acompañando se identifican, ¿no?, con algunas de estas claves que nos has regalado para poder, de alguna forma, reconstruir, ¿no?, cosas que nos suceden o que nos han pasado. A mí misma me ha sucedido de que se me rompa una piedra que tenía, por ejemplo, en el cabecero de la cama, ¿no? Y a lo mejor no le damos importancia en ese momento y, sin embargo, pueden estar sucediéndose muchas pequeñas cosas que constituyen que estemos siendo atacados. Cuando una entidad o un parásito nos ataca, ¿a qué es debido? Es decir, ¿qué está produciendo que se arraiguen a nosotros? Puede pasar muchas cosas. Una, como comento, estemos en un momento de vibración baja, pasando un bache, una ruptura, un duelo, ¿vale? Tenemos nuestras defensas más bajitas. Y entonces ese parásito o esa entidad nos ve y se engancha. También puede ser que estemos haciendo pues una mala práctica, a lo mejor a la hora de canalizar. Por eso nosotros, y siempre lo hemos dicho en los vídeos, y le doy mucha fuerza a que hay que aprender a cerrar, o sea, abrir y cerrar el canal siempre que vayamos a hacer alguna actividad que implique el canal de información, cuando exponemos toda esa información, todas esas puertas, siempre hay que vigilarlas, porque igual que nosotros vemos o sentimos y conectamos con ellos, también ellos nos ven y pueden conectar. Y estas entidades conectan de una manera que a lo mejor pues no nos gusta, pero nos ven y dicen, espera, que me acerco. Puede ser eso, puede ser que se esté haciendo una mala práctica también, que se esté utilizando unas herramientas que no conocemos, que nos superan, creemos que sí, y al final eso se vuelva en nuestra contra. También otra cosa muy sencilla, la envidia, el egoísmo, un mal de ojo, ¿no? Que siempre se ha escuchado, el mal de ojo. Vale, son cositas que pueden hacer que estemos eso, con nuestro escudo un poquito más débil y justo nos ataque. La conducta también de uno mismo. No lo mismo alguien que va con ese egoísmo, con esa prepotencia por la vida, ¿no? Que hay que estar en equilibrio con lo que se hace, con lo que nos rodea. Hay que siempre ir con el corazón por delante. Cuando no somos sinceros, vamos con esas trampas, vamos con unas cosas no muy claras. Es lo que siempre digo. Si tengo una vibración alta, los seres de baja vibración no van a acceder a mí. Si tengo una vibración baja, es mucho más probable que esos seres, esas entidades, parásitos, se me enganchen y me vengan a mí. Entonces, yo siempre diría a la gente que busque esas actividades que les llene, que les suba vibración, que realmente no tengan miedo a cosas que no creen, que no van con su vibración, con su plan de vida, que se olviden. Porque también pasa mucho que hay gente que mete miedo, que te da esa información, y eso siempre lo he dicho, ¿no? Desde pequeño. Tenía mucha desinformación, me da más miedo que soluciones. Y nosotros en la escuela, por ejemplo, siempre decimos, para perder miedo tienes que tener conocimiento, porque si yo sé lo que me da miedo, ya me deja de dar miedo. Lo entiendo, lo comprendo, sé cómo lo puedo solucionar. Entonces, no hay una cosa, son muchísimas alrededor de uno mismo que puede hacer para que estas entidades no se nos acerquen. ¿Qué posibles soluciones, ¿no? Como estabas comentando hace un segundo, podemos darle cuando realmente ya entendemos o hemos comprendido a esta entidad que está apegada a nosotros? Yo de normal pongo un ejemplo que hago en mis sesiones. Cuando veo que hay una entidad, no es la típica que nos imaginamos, esa sombra que se pega a un hombre, está ahí quieta y... No. O sea, esa entidad se esconde de mí, juega, puede tomar hasta otra forma, una forma familiar para colarse, ¿vale? Cuando yo ya lo identifico, siempre intento preguntarle directamente por qué está ahí, de dónde viene. Yo soy de cortar el problema de raíz. No me sirve de nada ahuyentarlo y en 2-3 días que vuelva, porque al final la raíz no la hemos tocado, no se ha solucionado. Muchas veces... lo que más funciona es que esa persona cambie ese hábito. A veces, cuando lleva tiempo con esa carga, con esa entidad, como te digo, tiene esa vibración baja, esa mala suerte, ese pesimismo, no duermo, no descanso, me duele todo, entra en ese agobio, ¿no? En esa rueda. Lo primero que le digo es, primero vamos a cambiar esto. Si no somos fuertes, no podemos luchar contra nada. Entonces, vale, pues cuando tú te sientas... un ejercicio muy, muy tonto, pero que funciona. Cuando tú te sientas con esa energía baja, ponte música y baila. Claro, la gente me dice, pero ¿cómo? Hazlo. ¿Por qué? Porque el movimiento, y lo sabemos, y la música sana. En cuanto pones música y empiezas a dejarte llevar y a disfrutarlo, esa entidad dice, uy, esto no va conmigo, no me gusta. Ya no está esta persona vulnerable. Entonces, se distancia. Eso sí que hay que dejarlo claro. No es que haya algo que los saque y no vuelva. Las personas que han sido o han estado atacadas por estas entidades o parásitos, yo siempre, como yo lo he visto, es que hay un tiempo en el que hay que estar vigilando, ¿vale? Porque han podido tener esa fisura que digo, han podido estar tocadas físicamente, hay ese plazo de tiempo como en cuarentena, que mejor no hagas nada. Haz todas las actividades de vibración alta, lo que te apetezca, te vas a la playa, ríe. Para que esa entidad, igual que se ha ido, pues que no vuelva a los 2-3 días, que volvemos a la rutina, sino que se quede lejitos, ¿vale? Para que nos podamos recuperar del todo. Realmente es una batalla de desgaste, no es fácil, pero tampoco es imposible. Entonces, tener paciencia y eso, hay montones de herramientas. Pero, como siempre digo, ¿no? La herramienta más poderosa somos nosotros mismos. Entonces, tenemos que ser fuertes a eso y no caer en el miedo. Yo, como siempre, quiero recomendaros a Javier Espiritual en sus redes sociales, en el proyecto de su escuela. Aquí abajito vais a encontrar más información sobre nuestro especialista en la caja de descripción. Y bueno, Javier, si tú quieres aportar algo más antes de hacer la despedida, nos encantará conocer pues cómo estáis proyectando al mundo esta escuela, este bonito proyecto que tenéis tú y tu pareja. Pues nosotros tenemos una escuela desde hace ya un tiempecito, que la verdad funciona muy bien, donde trabajamos el desarrollo de la intuición de todas sus maneras, tanto adultos como niños. Y este tema que estamos hablando, Es súper interesante porque nosotros, en una de nuestras formaciones que hemos hecho completas con todas las anteriores en una, vamos a hacer como un máster solo para eso, ¿no? Cómo identificar, cómo protegernos, por qué nos ocurre. Porque cada vez pasa más y cada vez me encuentro con más gente con dudas, con miedos. Entonces, yo creo que dentro de todas las formaciones siempre tiene que haber ese trocito, porque como siempre decimos, está el yin y el yang, ¿no? Es esa parte de equilibrio. Siempre está. Y dentro de nuestras formaciones sí que vamos a tocar pleno para que la gente tenga sus propias herramientas con este caso. Así que cualquiera que tenga dudas o quiera aprender, que nos escriba y encantadísimos. Así sea, Javier, gracias a ti por estar nuevamente colaborando y eligiendo Mindalia Televisión para exponer tu mensaje. Te voy a dejar que seas tú el encargado de cerrar esta charla y quiero pediros a todos que compartáis este vídeo y si os ha servido le deis me gusta para hacerle entender a YouTube que este contenido es de altísimo valor y que lo mueva entre mucha gente para que nuestra comunidad y nuestra familia siga creciendo. Gracias Laura, gracias a Mindalia por este espacio, por acercarnos a todos este conocimiento mío y de muchísimos compañeros y animaros a todo el mundo a que cambiemos el miedo por ganas de buscar la solución, de ser valientes. Y gracias a todos por estar un día más con nosotros.